Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La intención no la va a perder. Es parte de la naturaleza empresarial. Sin responsabilidad, solo aquella que puede surgir de un acuerdo tantas veces secreto. Vehiculizado en la perfección, oculto entre tantos cajones y documentación que puede llegar o no. Si llega es un poco y tarde, toda una muestra de lo que fue el cierre y apertura de tantos años de estafa a la población de Moreno. Hoy sí podemos. Lo que diga en este editorial será ampliado, y si no, pueden quedarse con lo que exprese en este momento, que surge de dos vértices muy interesantes de un triángulo que se ha gestado sin que se haya producido en todo ese tiempo una participación y un rechazo enérgico a lo que representó una transferencia incalculable de pesos, millones, a favor de una empresa y de algunos, que son más empresarios que funcionarios, y que la doctora Pontecorvo ha decidido no investigar. Cuando entró en discusión el proceso de elaborar un nuevo pliego de la basura, cuando se trabajó, como viene haciéndolo la Intendencia, en la construcción de una emergencia que impone al Consejo Deliberante un gesto de responsabilidad institucional, y para ello todos están listos, se iba a quedar Moreno sin recolección. Bueno, tenemos que decir en la primera mención que Moreno tiene en vastos sectores una no recolección, por la cual se paga. Pero una absoluta no recolección haría que lo tolerable se volviera inadmisible, con mínimos riesgos, créame. Se trabajó en un pliego a partir de una concepción de la Intendencia de copiar el pliego de la basura de otro municipio. Se pueden modificar las cantidades de calles, pero para no meterse en algo tan complejo se decidió aquello de 6 veces por semana los camiones deben pasar. Contenedores y luego cálculos de lo que debe caminar un vecino para depositar cuando esto esté en funcionamiento. El martes pasado recibí una llamada indicándome que había algo respecto al trébol que no cerraba y que la oposición estaba reunida y había mantenido una conversación con funcionarios del Ejecutivo. Hay que regresar entonces. Si ya estaba todo listo, si se había aprobado el pliego de bases y condiciones, que salvo el concejal López, el resto lo convalidó, lo apoyó y lo votó, con la idea de pensar un municipio mucho más limpio, pero con una empresa que ha hecho de la corrupción un culto, y ha elaborado el mayor monumento a la corrupción que se tenga memoria en los últimos años en Moreno. Claro que para esto ha contado con el apoyo inconmensurable de funcionarios públicos. Y entonces, ¿qué reclamó la empresa antes de que llegue, para mí, el instrumento que termina vinculando a cualquier firma con un municipio? El contrato. El contrato debe resguardar y respetar esos puntos que son favorables a Trébol, porque ya no se llama El Trébol. Cambiaron el nombre, la razón social. Le sacaron el artículo. ¿Es un pliego a la medida de Trébol? Por supuesto. ¿Podía participar otra empresa? Sí, claro, participó, haciendo de que era competitiva, ofreciendo un precio mayor, razón por la cual el municipio dijo, no, nos queda otra, tenemos que seguir con esta empresa, Trébol. Pero claro, la devaluación y la inflación no le quita rentabilidad extrema a las empresas, sino que las empresas quieren seguir teniendo rentabilidad y ganancia. Y si son hiperganancias, mejor. Entonces, lo que se trabajó el miércoles, y nosotros no pudimos estar en la sesión, pero además no hubo un detalle ni ha circulado con seriedad lo que intentó el Ejecutivo a favor de la empresa, y queremos saber, y trataremos hoy, tenemos toda la semana, en definitiva, para trabajarlo, es que la empresa buscó, a través de algún artilugio que todavía existen, que desde julio a diciembre se produjese una readecuación de precios. ¿Esto qué significa? Que como ha ocurrido en los últimos 13 años, cada presupuesto calculado para la basura, el ejecutado es superior, porque la famosa fórmula polinómica, que la conocen solamente aquellos polinómicos que de números no saben, pero devueltos un montón, se iba ajustando cada año, desde el año 2001 hasta el año pasado, con una inflación real. Las proyecciones que supo hacer Carlos López, año 2011, indicaron que era el 25% o un poquito más. Entonces, el pueblo de Moreno absorbía los reclamos paritarios de los compañeros trabajadores camioneros y de las ganancias que la empresa ya tenía aseguradas, pero para generar un colchón, una empresa dice, nunca viene mal. El pliego de bases y condiciones, tan destacado por el Frente Renovador, porque lo trabajó el Frente Renovador, a partir de una pieza bochornosa del Ejecutivo, que permitió el lucimiento de aquellos que querían y lograron un pliego para un municipio que no es este, pero en la aspiración de todo funcionario público siempre se espera lo mejor y se desea lo mejor, aunque sea inviable, pero se trabaja en ese concepto legislativo de las leyes perfectas en una sociedad que cuando las reclama lo único que puede recibir es un palo o una sanción. En el caso de la basura se votó ese pliego y era claramente fijado en ese pliego que Trébol no podía exigir ninguna readecuación desde julio a diciembre. Para ser claro, entre el nuevo contrato, ¿entrará en vigencia el nuevo contrato? Una pregunta me hago hoy a la mañana. Signo de preguntas, ¿entrará en vigencia el nuevo contrato a partir de julio? Y lo que va del año, es decir, de enero a junio y de julio a diciembre, lo que vamos a pagar los morenenses son 171 millones de pesos. El año pasado terminamos pagando 95. Es casi el doble, ¿verdad? Casi el doble. Y vamos a pagar 171 millones de pesos prestando el consorcio Trébol el 70% de la cobertura que prestó hasta el año pasado. Claro, me dirán algunos, pero pasamos ya de frecuencia 3, refuerzo 4, que no sé qué es. Sí puedo decir al refuerzo 4, 4 días, pero pasamos a 6 días. El tema de las calles de Moreno están destruidas, entonces tenemos que pensar que el ideal debe ser complementado con los contenedores. Así que el camión no va a pasar los 6 días, sino va a pasar los días que quiera o pueda pasar el camión. Casi el doble, pero la empresa busca un reaseguro, y lo buscó, y lo intentó. Como el ejecutivo sabe que esto es de sumo interés para algunos, envió el proyecto para saber si el Consejo Deliberante estaba decidido. Estaba decidido a escalar un peldaño más en la gran estafa. Lo que no me queda claro es cómo se salvó la situación. Hay personas honestas en el Consejo Deliberante, créame, que a veces en el silencio apelan a este para no defender lo que es indefendible y lo acompañan, pero son honestas. Entonces se firmó una especie de cláusula, que no sé para qué servirá, donde se le dice a la empresa que no puede ajustar sobre lo que ya está fijado hasta diciembre. La pregunta que me hago, ¿para qué la cláusula si el pliego era clarísimo? ¿Qué necesidad de meter una cláusula? Por lo tanto, yo debo pensar mal, y con el trébol, quien no piense mal, o es cómplice o inocente, si el pliego establecía que no había readecuación posible en los primeros 6 meses, y sí a partir del próximo año, una readecuación avalada por escrito del 25% sobre el presupuesto, ¿por qué la cláusula? ¿Qué tiene el contrato? Y entonces cuando me pregunto, y lo hago en voz alta, ¿qué tiene el contrato? Me recuerdo las consultas que le hacía al concejal Coppola, a la doctora Melamed, a Carlos Benítez, a José Barreiro. Si el contrato debía volver al deliberativo, para que los concejales que lo aprobaron puedan ver plasmado en el contrato, que es la pieza que vincula a la empresa con la comuna, allí está todo escrito tal cual el pliego de bases y condiciones lo establece. Los camioneros están en paritarias, entonces el trébol dijo así: todos los años absorbía una mayor demanda salarial el pueblo de Moreno. Este año es diferente a todos los anteriores. La inflación es más real que nunca y no quiero perder. Entonces la ambición desmedida, desenfrenada, y el aval político del Ejecutivo hacen que aquello del neoliberalismo no solamente exista, sino que busque un mejoramiento constante. Es la cesión del derecho público a favor de la apetencia privada. No hay dudas que lo que se buscó la semana pasada fue, y si no sale, no sale. El Ejecutivo tenía toda la fortaleza, después de haber alcanzado un pliego, decirle a la empresa Trébol: señores, hasta aquí. El tema es si son socios, porque no están haciendo una defensa de lo público, sino están preservando intereses particulares en detrimento de lo público. Se podrá decir, si hoy charlamos con algunos concejales, que no se le dio curso a la empresa en su ambición. El problema no es que la empresa tenga ambiciones. La dificultad está en que el Ejecutivo permitió que llegue una intención de mayor ambición de la empresa al deliberativo. Y si hace un reclamo Consorcio Trébol, que en las condiciones actuales de desmejoría no puede

va a ser acá en Atemore nombrarlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Atemore nombrarlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo es... Es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. Nunca tienes tiempo pa' mí, siempre estás tan ocupado. Los saludos más forzados, los instantes son robados. Tanto tiempo queriéndolo decir, ya nunca tienes tiempo pa' mí. Y me muero de pena. Soy la primera en perdonarte, la primera en excusarte. Y no te creo, ni me creo a mí. Y quisiera cantar la rumba un domingo. El tema se llama tiempo para mí. Es lo que muchos docentes quisieran, el tiempo para ellos en el sentido de trabajar por la educación mejor de lo que lo pueden hacer en las condiciones que no son óptimas. Está en línea Ramiro Pérez, que es vicedirector de la Escuela Primaria 62 del barrio Irigoyen, o Irigoyen, ubicado en las calles Portugal y Ebert. Ahí creo que sigue existiendo una gran pileta. Ramiro, tengo usted buen día. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo va? Bueno, ¿la pileta funciona? Funciona. Lamentablemente no es temporada, pero la tenemos acá, presente, todos los días. Sáqueme una duda. El problema que está ahí en Portugal y Ebert, ¿fue desde el mismo momento donde se hicieron los asfaltos negros y no se realizó una obra adecuada, digo, para que pueda escurrirse el agua? Porque es notable que desde el avance que significó, por cierto, la construcción de nuevos asfaltos, los problemas han acaecido, y estoy hablando 1998, si mal no tengo recuerdo, de esa construcción de asfaltos, 1998. Sí, mirá, yo en cuartel estoy aproximadamente hace 5 años, y sí, no sabría de lo anterior. Lo que sí se nota, bueno, primero el crecimiento de la población, ajá, es evidente. Un crecimiento desordenado, totalmente desordenado, y eso trae consigo otras situaciones, puntualmente el tema del estado de las calles. Lo que se nota acá en la zona es deterioro, digamos, de la presencia, por lo menos, del municipio en muchas cosas. Puntualmente nosotros desde la escuela tenemos hecho todo lo administrativo reclamando la mejora de las calles, por lo menos las calles que nos rodean. Pero bueno, esto es algo general, diría, no solo de cuartel, sino del distrito, calculo. Uh-huh. ¿Y esos reclamos fueron canalizados vía administrativa? ¿Por consejo escolar? Sí, la escuela hace ¿consejo escolar o mesa de entrada del Ejecutivo? En ambos. También sabemos que gente de la comunidad, por su cuenta, ha realizado toma de fotos, juntado de firmas, las cuales la escuela también no participó, digamos, apoyando esos reclamos, porque tiene que ver más allá de las cuadras de la escuela con toda la zona, digamos, aledaña. Uh-huh. Hasta el momento, bueno, no hemos tenido respuesta. ¿Esto afuera y adentro? ¿Adentro en qué sentido? La escuela. Si afuera la infraestructura es esta, deficiente y precaria, adentro la infraestructura de la escuela que tiene. Y gracias a Dios, comparado con otras realidades y otras escuelas, no nos podemos quejar, en el sentido de que también uno gestiona para que la escuela esté en funcionamiento y en buen funcionamiento. Tenemos dentro de todo el acompañamiento de la familia, en la medida que pueden también, y trabajamos muy bien con la cooperativa, puntualmente de acá, de la zona, que nos dan una mano en todo lo que sea arreglos y eso. Pero esto que yo mencionaba era por el tema puntual de la esquina, que nos preocupa también por el tema de que es un foco infeccioso. Y se suma, seguramente ustedes ya lo conocen mejor que nadie, el tema de la falta de recolección y todo el tema que trae la empresa Trébol, ¿no? Uh-huh. Bueno, se agrava porque servicio de recolección de residuos, poco y nada, tema ramas, nada, barro, o sea, en ese sentido estamos bastante disconformes. Ramiro, usted decía que el crecimiento en Cuartel Quinto ha sido muy muy notable en los últimos años. Sí, totalmente. ¿Cómo puede absorber una escuela o las escuelas de Cuartel Quinto ese crecimiento demográfico? Y bueno, eso también es otro tema. Las escuelas siguen siendo las mismas en cantidad de establecimientos, digamos, y bueno, la población cada día aumenta más. Y uno trata de dar respuesta de la medida que puede, ¿no? Hasta un punto en donde no se puede más. Sí, se ha notado también el crecimiento de la población, digamos. Dos preguntas finales. Estás escuchando a Ramiro Pérez, que es vicedirector de la Escuela Primaria 62, allí en Cuartel Quinto. ¿Tienen registro de algún impacto en la salud de los chicos por esta falta de cuidado de lo público y obras públicas? Estoy diciendo infecciones, problemas respiratorios y demás. No, que hayamos detectado puntualmente, no. Lo que sí es, son por ahí dificultades más visibles, más prácticas, temas días de lluvia. Días de lluvia notamos un alto índice de ausentismo por cuestiones propios de la lluvia y de los días siguientes, tema el barro, por ejemplo. Y puntualmente la esquina de nuestra escuela es una laguna, y que se le hace a veces muy difícil a los chicos cruzar de la vereda de enfrente hacia la escuela. Uh-huh. Después, problemas en cuanto a la salud así visibles no hemos tenido. Lo que sí sabemos que, bueno, que eso es un foco. Y queremos evitar todo ese tipo de problemas, sobre todo porque esto dura todo el año, inclusive en la época de verano, con todo lo que sabemos de las enfermedades tipo dengue y todo lo que eso puede traer. ¿Puede describirme las actividades que desarrolla la cooperativa que usted señaló, la cooperativa de zona que trabaja en la escuela? Mira, por lo que conocemos puntualmente con nosotros, sí, todo lo que sea arreglos en general, trabajos de pintura, herrería, algo de albañilería, No, de variado, digamos. Depende de las necesidades a veces nuestras y los recursos con los que contamos y los que cuentan ellos, se va haciendo lo que se va pudiendo, digamos. ¿Y para esto se firma algún tipo de responsabilidad que asume la escuela en caso de algún accidente de algún integrante de las cooperativas? Y nosotros, ellos ya tienen una RT. Su funcionamiento, claro, están cubiertos. Igualmente son todas tareas livianas, digamos, no son grandes grandes obras. No, para eso sí tenemos que remitirnos ya a la parte de infraestructura, que es una ampliación o una reparación grande, eso sí, pero lo que yo le menciono son todas tareas más de mantenimiento y de reparación mínima. Por último, para que pueda comprenderse la razón y la necesidad de contar lo que está ocurriendo allí, que es tan viejo y es tan reconocido por parte del municipio, pero para quienes no saben, Portugal y Ever, a lo largo del año son muy pocos los momentos en donde esa esquina no es una laguna. Es decir, el agua permanece a lo largo del año. Exactamente. Se junta el tema del agua, el barro. También las veces que han venido gente del municipio, lo que nos han manifestado es que, bueno, como esta zona antiguamente, a 5 cuadras ya empezaba lo que sería el campo, o la zona rural, digamos, eso ha cambiado. Entonces la presencia de habitantes hizo que el agua no escurra normalmente, ¿no? Como escurría anteriormente. La última gran limpieza se hizo en el 2010 acá, conjuntamente para el aniversario de la escuela. Ajá. Luego de eso no se hizo ninguna obra, pieza ni nacimiento, no, para nada. Para nada. Bueno, Ramiro Pérez es vicedirector de la Escuela Primaria 62. Le agradezco mucho el testimonio, ¿eh? No, por favor, buen día. Gracias. Hasta luego. Hay un problema que es de nivel, es un problema de cota. Las calles son Portugal y Ever, es en esa intersección, en esa esquina, que da al ingreso principal de la escuela, donde el agua se acumula, se junta. El agua no puede escurrir hacia ninguno de los costados porque el centro, el núcleo, está para abajo. Es decir, las calles tienen una caída que van justo a ese punto. Al no haber caños, el agua no escurre. Y como dice el vicedirector, y sí, están preocupados. Las condiciones en Cuartel Quinto, en esa zona, Los Hornos, que la conocemos bastante, son de exposición y de daño a la salud pública. Desde ya estoy hablando daño en la salud de esas familias. Cada inundación, cada lluvia, los comentarios que podemos obtener es que hay víboras y alacranes. Esto es muy común allá. Conviven con eso. Se mejoró Portugal, y sí, porque se amplió la traza de asfalto, y esto lo hizo la municipalidad. ¿No llega hasta el fondo de Portugal? No, pero avanzó. Avanzó el asfalto y con eso el crecimiento. Con el crecimiento las redes de trata y algo más. Es un territorio liberado, particularmente esa zona, aun cuando tiene fuerte presencia militante y política. Pero es una zona extensa y yo reitero el concepto, es una mega ciudad dentro de la ciudad. Y lo que tratábamos de abordar con Ramiro Pérez, que tenía el interés y por eso se comunicó con nosotros, de dar cuenta una vez más de lo que ocurre en esa esquina de Portugal y Ever, en el barrio Irigoyen, es que las escuelas no pueden absorber la demanda de mayor matrícula. Porque si es una mega ciudad dentro de la ciudad, si fue creciendo de la forma en que hoy se expresa, ¿qué sucede con esos niños y niñas? ¿Qué se construyeron más jardines, más escuelas? No se construyen asfaltos, menos jardines, menos escuelas. Entonces ahí se vincula todo aquello que apareció con fuerza en el mes de diciembre del año pasado y en el comienzo de este año cuando se buscaba a una joven de 14 años. Las conexiones y las vinculaciones no surgen de la imaginación. Nos cuesta imaginar a veces que los espacios de poder trabajan en el sentido de la mayor perversión y corrupción. Y no estamos preparados para eso. tan solo es una calle o dos calles o poner un par de caños. Lo cierto es que la pileta permanece a lo largo del año y eso que no es temporada, decía el vicedirector. Julián nos prepara porque un separador, y leo una carta de un trabajador de Gestam. Sí, hoy 10:30 tenemos una nota pautada para charlar con los compañeros que resisten aun cuando la presidenta de la nación ha dicho 10 o 15 paran la industria automotriz. Sí, corrieron el velo, ya no hay más caretas, señores. Lo que se plantea es, si fuera que el gobierno nacional interviene, los saca a palos y los mete presos. De allí la factura de Cristina Fernández de Kirchner a Scioli, que se haga cargo del gobernador. ¿Y hacerse cargo qué significa? Que los meta presos a los trabajadores que están reclamando porque hay suspensiones y despedidos. Bueno, ahora en instantes te leo una carta que escribió Roberto Amador. Estás escuchando Recorte Informativo. Lo primero que tenemos que saber es que la planta está tomada. Y el ministro de Trabajo a nivel nacional, que tiene el mismo nombre, no de la planta, sino tomada, le exige a Cuartango de provincia y a Scioli que hagan algo. Porque la noticia es indicativo de lo que ocurre en Santa Fe y en Córdoba. Las suspensiones se producen al ritmo de la desaceleración económica y de los históricos problemas con Brasil. Los autos no se arman ni acá ni en Brasil, se arman en partes, ¿verdad? Y esto es resultado de lo que en el comienzo del programa te decía, de algo muy propio nuestro del trébol, o trébol, que dice, nosotros no queremos perder. Bueno, en este caso no es nada difícil de comprender si tan solo admitimos la historia y lo que es el sistema capitalista. No es muy difícil de comprender. No van a perder lo que acumularon. Digo, en términos simples, debe ser expuesto así, tomado así. Entonces, la variable de ajuste son los trabajadores. Siempre. Siempre. ¿Cuándo se puede dar un paso hacia adelante? Que significa, escuchen bien, no perder los puestos de trabajo, para ser medianamente sinceros. Si hay un gremio que acompañe. Ya no estoy hablando de una coordinadora de gremios que solidariamente van. No, porque eso no está. No está. Uno lo puede desear, pero a esta altura expresarlo es un acto más que nihilista. Cerró hace poco. Cerró. Metalúrgico es un convenio paritario y se destacó el convenio, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica saludaba y celebraba que era más del 30. Yo recuerdo mucho la nota que se le hizo al titular de la UOM diciendo, además de esto, estaba en Mar del Plata el tipo, además de esto, nosotros lo que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para que no haya suspensiones. Todavía no habían empezado las suspensiones. Entonces, lo que se acordó con las empresas, bueno, no me pagues lo que yo necesito para no perder, porque el laburante pierde todos los días frente a una inflación. Pierde. Entonces la empresa dice, bueno, no te voy a pagar, no te voy a recomponer el salario, y entonces la negociación pasa al plano que la empresa desea siempre. Bueno, trata de no suspenderme, gente. Y las suspensiones llegaron. Desde el Gobierno Nacional lo que se solicita es que Scioli intervenga, es decir, que lo saque a patadas a los que ya están despedidos para que se reactive la empresa, ¿no? Es esto. Gorilas es poco decir. No solo esa acción, sino las reproducciones de la propuesta que el Gobierno Nacional expresa. Es poco, ¿eh? Roberto Amador es trabajador de Gestam. Y escribió esto, sobre el puente grúa no solo se encuentran los motores y poleas. Sobre el puente grúa hay 9 hombres, con sus contradicciones, con sus miedos, pero con unas ganas y una fuerza enorme. Ayer, cuando fue la previa, decidimos entrar por dos puntos. Uno fue la entrada, que hice con mis manos y un alicate en el tejido. La otra, la que hicimos junto a la reja cortando la carpa. La policía nos siguió hasta la entrada. Yo entré último porque lo que casi me agarran, pero de algún lugar del cuerpo salió más fuerza. Y el último empuje me ayudó a manotear la puerta e ingresar. Todos corrimos al puente. Y los compañeros quedaron helados. El S y Arturo buscaron el control del puente y no lo encontraron. Pero en la casualidad está la mano del hombre y el puente grúa estaba posicionado perfectamente. El video donde manotean al S y Arturo es la muestra de la amistad. Uno no lo quiso dejar al otro. Y nosotros ya en el puente arrojamos cajas con lamparones en su interior. Les gritamos con rabia hasta que una caja golpeó a un rati y soltaron a los compañeros y lograron subir. Pasamos frío. Por error la mochila con comida quedó en la carpa y sin buen alimento el frío se potencia. Pero no importó. Bancamos la noche sobre cartones. Dormimos de a grupos. Tuvimos que caminar por los rieles del puente grúa mostrándoles que no jugamos. De esa forma nos ingresan cosas a cuentagotas. Las oficinas de gerencia se han transformado en un verdadero cuartel militar. Hay uniformes de todo tipo y un hombre dentro de ellos que nos miran con rabia. De la seguridad y pedantes de la gerencia vista ayer, pasamos a un diálogo de hoy. Se los nota nerviosos. No está descartado un desalojo, pero puedo asegurarles que sería un caos, con posibilidad de que alguien muera, de ellos o nosotros. No hay mucha superficie donde luchar y eso lo hace complicado, no imposible. En la plena noche escuchamos el agite de los piquetes. Eso nos da más fuerza, más de la que hay sobre este puente que diariamente carga toneladas. Todos estamos aprendiendo que sin miedo no hay coraje. Los negociadores te intentan comer el oído. Los fiscales te hacen sentir culpable. La yuta te hostiga al punto de la burla. Y los centristas muestran que no sirven siquiera para pelearse cuando tu compañero está cagado de hambre. Acá hay valor. El valor de una clase que aprende que sus enemigos llevan uniforme y que los patrones no tienen las manos sufridas, como los obreros. Esta es la carta de Roberto Amador, desde la toma de Gestamp. Y queríamos compartirlas a estas líneas con ustedes de la mejor forma posible, para que se entienda. Estás escuchando Recorte Informativo. El jueves pasado pude entrevistar al obispo de la diócesis Merlo Moreno, Fernando Maletti. La charla discurrió en cuestiones, por lo menos el intento que hice. No sé si resultó el adecuado, pero bueno, esa fue la idea. La materialidad. Sí, la fe, la esperanza, que no son valores menores, sobre todo con la llegada y arribo de Bergoglio al papado, o como un resurgimiento de la Iglesia, y los valores que la misma Iglesia como institución ha rifado, ha comercializado, ha enterrado para luego buscar algún tipo de recuperación. Entonces, Maletti, que tuvo muchos años en San Carlos de Bariloche, fue obispo allí, hasta que ocupó el cargo dejado vacante por Bergoglio, luego que el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ahí está, Benedicto XVI dispuso y aceptó la renuncia de Vargas Llosa, luego de ese escándalo, en donde ha tenido, todo indica, mucha participación el intendente de Merlo Tassé, mostrando las fotos de Vargas Llosa en Centroamérica, creo, al lado de una muchacha, lo que generó un escándalo en la iglesia. La iglesia se escandaliza, pero no condena. ¿Cuánto tiempo llevó una condena de la justicia para Grassi? Ahora, la iglesia no lo condenó. Tampoco hay que condenarlo a Vargas Llosa por haber elegido una forma de vivir contraria a lo que el credo fija como norma, que la considero inhumana. Pues bien, charlar con Maletti no iba en esa dirección de la materialidad, sino de los pobres y de las violencias. Por eso la primera pregunta a Maletti tiene que ver con esto, de las caracterizaciones que se pueden hacer, de las experiencias vividas y de los caminos a transitar. Esta es la primera parte. Hablan, ¿no? Hablan, sí. Las violencias nos dicen, ¿no?, y nos expresan no solo lo que producen, sino lo que está debajo de ellas, ¿no? Y como en toda realidad y contingencia que pasa mucho por el corazón y la mente de las personas, hay efectos y hay causas, ¿no? Y es muy importante descubrir que tantos efectos horrorosos, donde por supuesto que no nos quedamos en ellos, pero que son terribles, tienen sus causas, ¿no? Y la causa, yo creo que fundamentalmente está en la multiplicidad de rencores, de odios, de miserias humanas que hay en el corazón de todas las personas y que tenemos que purificarlo con más humanidad, y que esto en lo personal y que en lo común está en la base de una sociedad que podemos decir estamos enfermos de violencia, porque hay una injusticia muy grande que hace que la justicia sea demasiado largamente esperada, como decíamos los obispos argentinos hace muy poco en un mensaje donde quisimos poner una perspectiva de paz, de serenidad, ante tanta violencia y tanta angustia que se vive en todo el arco de los niveles de las vivencias y también en todo el arco de las ideologías y los pensamientos. El largo camino del pedir justicia ante tanta injusticia. Bueno, esa injusticia puede derivar en tantos odios. Y es todo cantidad. Tantos odios, tantas violencias, tantas injusticias, tantas represiones, tantas cárceles y tantos pedidos para que surjan nuevas leyes que acomoden esta sociedad que está atravesada por todas las violencias a partir de tantas injusticias. No es un juego de palabras. Estoy diciendo que hay una dificultad mayor, inclusive en instituciones consolidadas a lo largo de la historia, de saber cuál es el camino. Las fórmulas desde ya están en una iglesia militante cercana en los barrios. Ahora, entre el efecto y la causa, hay personas, hay mujeres, hay hombres, hay niños. Entonces se le tiene que dar una respuesta material a esa situación producto de las violencias o de tantas injusticias. De allí la pregunta para el obispo Fernando Maletti: ¿cómo trabaja la iglesia o las iglesias en los barrios? La iglesia es algo muy amplio y muy de inclusión, donde nadie está llamado a quedar afuera, y los que creemos que estamos dentro no podemos arrogarnos el derecho de decir vos no entrás a alguien. Es como una gran familia. Ahora, la iglesia institución es otra cosa, ¿no? Qué bien que haga la diferencia. La iglesia institución, de la cual formo parte, y una parte relevante, es una realidad ambivalente, como toda cosa humana. Y como toda institución, le diría. Sí, exacto. Fundada por Jesucristo, pero ya desde los primeros tiempos del cristianismo, desde los hechos de los apóstoles, los primeros años después de la resurrección y ascensión al cielo de Jesús, que vamos a celebrar en estos días, esta festividad de la ascensión del Señor, la Iglesia es santa y pecadora, institución, ¿no? Sí. Perfecta y necesitada de purificación, espiritual y material, divina y humana. Y esa ambivalencia, bueno, hace que la Iglesia sea necesaria en una estructuración que no dilate ni atomice la realidad de todos los que conformamos el pueblo de Dios. Pero lo que el Papa Francisco en este momento nos está llamando a todos es decirnos, ojo, ¿no? La Iglesia como pueblo de Dios tiene que tener el máximo de vitalidad en el mínimo de estructura. Por eso nos desacartonamos, y también aquí en el partido de Merlo, la Iglesia diocesana, el partido de Moreno, sí. La Iglesia diocesana de Merlo Moreno, hace que bueno, salgamos de un modo desestructurado y tratemos de estar con la gente, acompañemos las aspiraciones de las familias, de las comunidades, estemos cerca de las expectativas, sobre todo escuchando, ¿no? Es como que nuestro lema como católicos en Moreno, tratando de estar mucho en las periferias, como nos pide el Papa, no solo en las periferias geográficas o sociales, sino también en otras periferias existenciales, que son muy duras y muy fuertes. Y por lo pronto aquí en Moreno diría que son periferias más existenciales, más duras, más fuertes. En las otras, las periferias, la escuela, la que charlábamos recién. Mire, Ciro, el ejemplo. La primaria 62. No por esa pileta, sino lo que la pileta expresa. El impacto en la salud de los chicos, de las niñas, de los mismos laburantes de la escuela. Lo que te contaba de las inundaciones cuando se producen allí en los hornos, en cada uno de esos barrios que todavía no emergen como tales. Hay una presencia de la Iglesia en Cuartel Quinto, desde hace muchos años, pero hay situaciones muy duras que tienen que ver con la periferia existencial y tienen que ver con la periferia y lo material, y tiene que ver con la falta de contención y acompañamiento concreto, como hemos dicho desde este programa. Además de preocuparnos, algunos se tienen que ocupar. La Iglesia, como tal, puede ocuparse, y se ocupa. Y se ocupa de manera tal que muchas veces no sabemos que se ocupa. En lo concreto, le pregunté al obispo Maletti, en lo concreto, ¿de qué se trata este acompañamiento en la periferia, ya sea geográfica, material o existencial? Y respondió esto. Poder estar acompañando con, en primer lugar, escuchar. En segundo lugar, ponerle palabra de Dios. Y en tercer lugar, haciéndolo juntos, ¿no? Escuchar, ponerle Biblia, hacerlo juntos. Es, creo, nuestro mayor servicio. Porque la palabra de Dios responde a muchísimas inquietudes humanas, pero no para ponernos a mirar el cielo y evadirnos de la realidad, sino para comprometernos con la realidad y jugarnos por los demás, ¿no? ¿Cómo sería eso, obispo? Bueno, ¿no? No tenemos ciertamente recetas, claro. Pero sí. No digo el cuerpo, pero si sí, ponemos el cuerpo. Pero sí, un camino, ¿no? Y ese, sí, eso lo pedía Jorge Bergoglio cuando estaba él. Por ejemplo, en las plazas, haciendo celebraciones con los cartoneros o acompañando a las víctimas de trata o estando cerca de los conflictos sociales en las villas o en las periferias de los conventillos, o cuando Jorge Bergoglio se acercaba personalmente cuando había un conflicto laboral, social, él constantemente decía, hay que poner el cuerpo. Y eso significa lo que es en el Evangelio la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Compadecernos, ¿no? Padecer con. Por eso, gracias a Dios, en el partido de Moreno, de las parroquias, de las capillas, hay muchos cristianos que hoy están muy cerca, digamos, de la gente y tratando de compartir las luchas y los sufrimientos, ¿no? De la gente.

Recorte informativo. Bueno, vamos adquiriendo mayor velocidad, son las 10 de la mañana, con 8 minutos. Está en línea Yanina para charlar con nosotros. En este momento está dando clases, se retiró un segundo. Ella trabaja en el Jardín 906 de Álvarez. Yanina, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. El motivo de la llamada es preguntarte y que nos puedas hacer una descripción de lo trabajado el día sábado en la Asamblea de la Defensa por la Escuela Pública. ¿Cómo va este tema? Sí. Bueno, mira, el sábado nos reunimos en la Escuela Media 4. Estuvimos viendo a ver qué podíamos hacer próximamente, porque estuvimos trabajando todo este tiempo para sobre el tema de infraestructura, IOMA, el tema del SAE. Estuvimos esperando los llamados del señor del Río, de Consejo Escolar, y no obtuvimos ninguna respuesta. Nos logramos comunicar nuevamente y nos avisó que entre el lunes, o sea, entre hoy y mañana, nos iba a dar alguna respuesta a todos los pedidos que tenemos. Y si no, bueno, estamos pensando a ver qué otra medida podemos tomar, porque pasó el paro, empezamos las clases y la situación de las escuelas y los jardines sigue igual. Uh-huh. En ese jardín, en 906... ¿no? Sí. Porque el Consejo Escolar ya emitió una opinión, por ejemplo, sobre el SAE, o respecto al SAE, que sí. Fue la votación de un menú, ya está aprobado ese menú. Entonces sí. te pregunto, ¿qué tipo de prestación alimentaria se da en el jardín donde vos trabajás? Mira, en este momento, a partir de que empezaron las clases, a nosotros nos quitaron las pizzas, el queso, nos quitaron, antes por ahí mandaban alfajores o budines, bizcochuelos. Ahora, lo único que están comiendo los nenes es pan. A veces mandan dulce de leche, pero es una pintada que se le pega al pan porque mandan muy poca cantidad de dulce de leche y son muchos nenes en los dos turnos. Después mandan una mermelada que es de malísima calidad, que es ácida, que los chicos no la quieren comer. No nos están mandando leche. No es jardín. Ningún jardín de Moreno está recibiendo leche. Y lo único que comen, bueno, es el pan con mate cocido o té, con la mermelada o el dulce de leche. Uh-huh. Y en materia de infraestructura, ¿qué es lo que se pudo abordar el día sábado en la asamblea realizada en la media 4? Y a partir de lo que se analiza, ¿cuáles serían las medidas que ustedes están en condiciones de trabajar, ¿no? Para... Bueno, el tema es ese. Nosotros estamos esperando soluciones, más que nada, con las escuelas que tenían problemas de inicio, que supuestamente eran las que iban a recibir primero, mobiliario, sí. Arreglo de los baños, de pozos o estufas. Y continuamos haciendo las mismas cuando empezamos las clases. Hay colegios que por ahí colaboraron grupos de padres y han arreglado bancos, mesas, pero no lo suficiente, digamos. Uh-huh. Y bueno, lo que nosotros planteamos es, estábamos esperando todavía una respuesta. Y si no, bueno, mañana supuestamente van a presentar un petitorio unos papás de una escuela en Consejo Escolar, y yo calculo que si esto sigue así, aparte de las medidas que nosotros vamos a tomar con actividades o presentarnos en Consejo Escolar o lo que sea, yo calculo que los papás también van a empezar un petitorio de varias escuelas, porque los papás ven la realidad. Uh-huh. Y esa realidad es peor que a comienzo de año. Y digamos que sí, porque se agrava, porque el clima no ayuda, cada vez hace más frío. Y hemos estado justamente en la escuela donde estuvimos el sábado, el salón no de una vida, está tapado con un nylon de cristal, la mitad de la escuela no tiene luz, y se hizo miles y miles de notas, nos dijo un profesor que trabaja ahí, encima en el turno noche, y no tienen respuesta. En la escuela que supuestamente iban a colocar alarmas porque fueron sí. No sé cuántas veces, la prendieron fuego y no se obtienen respuestas por parte del Consejo Escolar. ¿Aumentó el nivel de participación de docentes en la asamblea o recayó? Mira, en cierta parte decayó, pero no es que es total el decaimiento. Sí, lo que hablábamos nosotros, que obviamente durante el paro uno tiene más tiempo de organización. Claro. Ahora, como cada uno está en el trabajo, muchos de nosotros trabajamos doble o tres cargos. A veces se complica esto de reunirnos, entonces tenemos que buscar por ahí el día o el horario. Y estamos viendo es por ahí de reunirnos en lugares más céntricos, porque por ahí las escuelas que nos prestan tienen toda la amabilidad, pero al quedar muy retiradas se nos complica. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo auto, no tengo camioneta, no tengo nada. Yo me tengo que manejar en colectivo. Y a mí me cuesta de una punta a otra de Bonero, que si no llegas. Bueno, esto es el ajuste, ¿verdad? El ajuste cuando vos decís, sí, con toda crudeza, que los chicos ya no pueden tener pixetas ni queso, que la mermelada es ácida, que por ahí tienen que, sí, pintar con dulce de leche el pan. Es esto. Me parece que lo principal es tratar de explicarle a la audiencia de qué se, sí, trata el ajuste. Es que justamente nosotros lo que siempre con la asamblea remarcamos es que nosotros no nos hacíamos paro o no nos quejábamos solamente por un aumento salarial. Nosotros ya sabíamos que se iba a venir ese ajuste en cuanto a lo que se destina para cada nene, para la del desayuno o merienda, y lo que se destina en los comedores, que iba a ser muy baja la calidad de los alimentos y que iban a ser escasos. Muy bien. Sí. Sí, decime. No, en este momento se están destinando 2 pesos por nene para el desayuno o la merienda, sí, y 5 pesos para los nenes en los comedores. En el jardín, en el jardín donde vos laburás, que es el 906. Sí. ¿Tienen gas? Sí, acá hay gas. En ese sentido, la verdad, no nos podemos quejar. Lo que pasa es que estuvimos sin estufas un largo tiempo porque vino la gente del gas por una queja que los papás habían sentido olor en la vereda a gas. Tocaron, no sé, cosas de afuera y nos dejaron sin estufas. Y recién vinieron la semana pasada a arreglarla. Muy bien. ¿Hay una próxima convocatoria para la asamblea? Sí. Estamos viendo si puede ser dentro de 15 días más o menos. Muy bien, Yanina, te agradezco mucho la información, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, ahí pasaba Yanina. Hasta luego. Que es docente en el Jardín 906 de Álvarez. Una reunión, un encuentro de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública el día sábado en la media 4. Ajuste. Voy a leer esto que corresponde al mes de junio del año 2000. Dice, la deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976, mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados, nacionales y extranjeros, en desmedro de sociedades y empresas de Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas. Este es un pequeño extracto del fallo del doctor Ballesteros, donde tomó por real y comprobable el trabajo de Alejandro Olmos, historiador, político, periodista, que detectó con documentación lo que es el negocio ilegal e ilegítimo de la deuda externa. Recién una docente, una compañera, decía, la leche no llega, es mate cocido, es un poco de pan, una mermelada ácida. El dulce de leche si es que llega para pintar el pan. ¿Se acuerdan aquellos que tienen algo de memoria? Que se hacía una vinculación directa sobre la deuda externa y la pobreza. Lo que nos quitan y se transfiere de aquí hacia el exterior, producto de los grandes negociados económicos y financieros de este país. Lo decíamos hace menos de 10 años atrás, y lo tomamos como verdadero. Galasso era uno de los hombres que explicaba en cada auditorio donde era convocado qué significa la deuda externa. Pasaron 10 años y hoy se celebra el pago ilegítimo e ilegal al Club de París. Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos, escribió algunas líneas que voy a compartir con ustedes. Volvamos a hacer aquello, o tomemos como como propuesta la de Alfredo Grande. Y si decimos de volver al 2001, ¿por qué no? Escribe Alejandro Olmos. Hace muchos meses el ministro de Economía Axel Kicillof y el embajador en la Unión Europea Hernán Lorenzino, ex ministro de Economía, que es hoy titular de la unidad de reestructuración de la deuda, viajaron a Europa a los efectos de iniciar conversaciones con los miembros del Club de París. La deuda con el Club de París se arrastra desde el default del año 2001 y el 2 de septiembre de 2008 la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió el decreto 1394, que también fue firmado por el jefe de gabinete de ministros, Sergio Massa. Norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia. Debe recordarse que en mayo del año 2011, trascendió que el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, habría arreglado finalmente el monto a negociar con el Club de París, habiéndose fijado en la suma de 8.470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el éxito de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica, en ese momento las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores que sumaban más de 100 millones de dólares que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático. Diario Página 12, 15 de mayo del año 2011. Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son. No se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional. La noticia difundida por los medios oficialistas es un claro ejemplo de cómo se manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones. Además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se originara durante la dictadura militar. Pero como siempre, la realidad viene a contradecir el discurso. Los hechos resultan sustancialmente distintos y las deudas que reclaman los países que integran el Club de París como provenientes de la dictadura cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que supuestamente se habrían descontado, y voy a mostrar cuál es la realidad que el gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático, pero insustancial. Dejando de lado deudas canceladas de la década del 70, las obligaciones que se van a negociar tienen en parte su origen durante la gestión del dictador Videla y fueron acrecentadas posteriormente con nuevas deudas contraídas durante la década del 90, después de realizada la quinta ronda de negociaciones que culminara en el año 1992 durante la gestión de Domingo Cavallo. Para poder tener una idea exacta del significado de lo que se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas y llegar hasta el año 1985, cuando comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces, el monto de deuda a renegociar era de 5.500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. Traducido, 5.500 millones de dólares que dejó la dictadura cívico-militar. Por eso Olmos Gaona establece y busca la fecha de corte, fijándose esta el 10 de diciembre de 1983. Asumió Alfonsín. En esa fecha, la ronda, la 1, se llegó a un acuerdo por la suma de 2.250 millones de dólares. Incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación. En la segunda ronda se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4.250 millones de dólares, hasta 1986. Pensemos en la mermelada. Pensemos en que no hay leche en los jardines. Pensemos en las escuelas que no tienen calefacción. Lo pensemos, hagamos el esfuerzo de pensarlo. De 2.250 pasamos a 5.000. Como si fueran caramelos. Un vuelto. Página 12 colocó en estos días una serie de notas que solamente pueden ser calificadas como grandes canalladas. De hecho, el resto de los medios de comunicación han celebrado el acuerdo del Club de París, con el Club de París. Ahora, Página 12 ha trabajado en la dirección de mostrarnos que ha sido una lucha épica de Kicillof y compañía y que las empresas se arrodillaron ante el poder soberano de este país, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Yo no leí en los loguitos que se pusieron una nota de las empresas que han aceptado cobrar algo que es ilegítimo e ilegal a una empresa holandesa que se llama Cogasco. Mucho menos a Amro Bank, que es una entidad financiera holandesa. No los vi. Digo esto porque la deuda de Cogasco entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90. Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1.200 millones de dólares de atrasos en los que había incumplido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes. El 19 de septiembre de 1991 se firmó el acta multilateral que puso término a la ronda 4, y ya nos perdimos, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos, en 7.592 millones de dólares. El último acuerdo con el Club de París se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. La deuda de esa fecha quedó en 8.900 millones de dólares a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos para llegar a cancelar la misma. En el Boletín Fiscal de la Nación se indica que el 30 de diciembre de 1996 la deuda era de 6.700 y después se reclamaron 3.400. Disminuyó en 1997 a 5.100, más 2.900 que se reclaman. Las cifras van subiendo y bajando todo el tiempo y seguirán subiendo y bajando todo el tiempo. Estas deudas bilaterales, escribe Olmos Gaona, son préstamos que se negocian en el marco del Club de París e integran las sumas que éste reclama. Producido el default y la interrupción de pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda por capital con el Club de París era de 6.298 millones de dólares. La cuestión aquí para entender y aceptar las cifras como información es que cuando se recupera la democracia el 10 de diciembre de 1983, la deuda con el Club de París era de 5.500 millones de dólares, no de 100 millones. Esto es clave para comprender lo que se firmó, lo que se aceptó y ahora en julio el pueblo argentino deberá pagar. Con esfuerzo, con sudor, sangre y lágrimas. Como ha ocurrido a lo largo de la historia. Lo escribe claramente Olmos Gaona, que tomó el trabajo de su padre y lo siguió, trasladando la investigación que permitió un fallo histórico del juez Ballesteros en julio de 2000, que la deuda era odiosa, ilegal e ilegítima. lo que nos quieren enseñar en este tiempo es que fue un buen acuerdo y que tenemos que honrar las deudas. Al costo que siempre ha tenido la deuda externa y eterna, que son vidas, porque el hambre es un crimen y mata en cuotas. La deuda dejada por la dictadura era de 5.500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983. No estaba incluida la deuda de Cogasco, que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir, que sumadas ambas obligaciones, nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6.400 millones de dólares. A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la central atómica Atucha 2 por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares. Que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre de 1983. Es decir, que este crédito, recibido durante la gestión de Alfonsín, sería el único no cuestionable por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, al presidente del Club de París, Jean-Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1982, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio con garantía pública y cuyos vencimientos ocurrirían con posterioridad al 30 de junio. Voy a concluir, y nos preparamos para la tanda de media hora, una mención que hace Alejandro Olmos Gaona de Cogasco. No vi el loguito de Cogasco, ni la bandera alemana, ni de la Amrobank. Porque es clave entender que los milicos dejaron 5.500 millones de dólares, más Cogasco. Entonces nos acercamos a 7.000 millones. Herencia de Videla, que la pagamos nosotros hoy. ¿Sí? Cogasco es una empresa que trabajó en la Argentina, actualmente reclamada por Holanda la deuda. Es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados, con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984. La empresa fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba, estando controlada la sociedad por la firma NACBB de Holanda. Como en casos similares, se recurrió al crédito externo y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amrobank, de los cuales entraron al país 292. 650 se fueron, vaya a saber uno dónde. Ese dinero fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello, se cancelaron importaciones temporarias que no generaban movimiento de divisas con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de NACAP quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amrobank de Holanda, que como integrante del Club de París impuso sus condiciones a los negociadores argentinos para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Finalizo. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2.000 millones de dólares. Si este país fuera serio, como suele decirse allí, en un extraordinario lugar común, no solamente no tendríamos que pagar

Recorte Informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Estás escuchando Recorte Informativo. De mayo, la noticia sacudió a la opinión pública, hay que decirlo así. 8 personas murieron tras incendiarse una casa en Merlo. Con el correr de los minutos, ya ni siquiera las horas, se pudo establecer que el fiscal Alejandro Jones había desechado todas las presentaciones realizadas por María Karina Flamenco, que tenía 38 años. Presentaciones donde se incluyeron testigos, donde daba cuenta esta mujer de la amenaza, de la violencia, de la persecución y del miedo que sentía. Méndez es el nombre de quien está detenido al ser considerado como autor responsable del incendio intencional de esa casa en Merlo. ¿Por qué menciono a Alejandro Jones? Porque hay muchos como este. Las mujeres, cuando pasan por este programa o nos llaman y nos preguntan a dónde vamos a hacer la denuncia. Entonces, la comisaría de la mujer manda a la comisaría que debe intervenir, la comisaría a la comisaría de la mujer, después mandan a fiscalía y en realidad no se toman las denuncias. María Karina Flamenco hizo lo que correspondía. Fue a la justicia, a la que hoy los funcionarios públicos nos invitan a todos permanentemente para que el Estado seamos todos. Tenemos que comprometernos todos. ¿No escuchan ustedes eso a diario? O sea, hay que hacer la denuncia. En la comisaría no te toman la denuncia y además de no tomarte la denuncia te violentan. En la comisaría de mujer también, en fiscalía por supuesto. Pero el mensaje sigue siendo ese, hagan la denuncia. ¿No? Entonces ahí el Estado somos todos. Bueno, María Karina Flamenco hizo lo que se pretende. Fue a los lugares para decir que estaba en riesgo su vida. Y no solamente Alejandro Jones, el fiscal, no la escuchó, sino que archivó las causas. Entonces, María Karina, de 38 años, Gastón Olivera, de 31, Yael, de 13 años, Briana, de 11, Shakira, de 10, Alejo, de 6, Naila, de 5, y Ann, de 4 años, murieron. Se abrió, claro, siempre, un debate. Ya hay una pretensión de parte del diputado Guido Lorenzino Mata, del Frente para la Victoria, de iniciar el juicio político contra Alejandro Jones. Nosotros pudimos charlar con el doctor Jorge Bellido, que es el abogado patrocinante de la familia de María Karina Flamenco. ¿Qué hizo la justicia? Me aclaró Bellido, y lo tomé. Más que la justicia, tratemos de hablar del sistema judicial. Pues bien, tomo la propuesta, hablemos del sistema judicial. ¿Qué hizo el sistema judicial? ¿Qué hace el sistema judicial? Esta es la primera parte. Lamentablemente, en temas de violencia familiar y de violencia de género, sí, se habla muchísimo, pero yo diría que son argumentos meramente publicitarios y a la hora de actuar verdaderamente, de instrumentar medios para proteger a la mujer golpeada o al hombre golpeado, que también existe, en realidad es muy poco lo que se hace y en general se intenta desligarse del problema archivando, como ha hecho este fiscal que recepcionó las denuncias de Karina Flamenco y las mandó a archivo, aun cuando eran denuncias absolutamente fundadas, hasta con testigos que se presentaron para aseverar de que habían recibido las amenazas por parte de este personaje. ¿Realizó algunas actuaciones antes de archivar estas denuncias, doctor Bellido? Lo mínimo indispensable. ¿Qué absolutamente sería eso? Lo mínimo indispensable, la apertura de una IPP y después una falta de mérito y listo. Cuando usted dice que es publicitario, ¿no? Es que pareciera que todos estamos hablando el mismo idioma, pero en realidad estamos como en Babel. Pero no cabe la menor duda, no cabe la menor duda, Rubén, y en muchos otros, muchas otras temáticas muy complejas, como también el tema trata, hay muchos colegas, muchos profesionales, muchos políticos que se llenan la boca de buenas intenciones, pero que no pasan de allí. instala un debate que nosotros lo venimos proponiendo hace tiempo y lo debatimos aquí en el programa, al tema, sobre el avance en la construcción de las leyes. ¿No? Y es remanido, es redundante, reiterativo, todos los sinónimos que usted quiera, pero útil, de acuerdo a nuestro juicio. Las leyes han sido la mayor oferta de la última década para sentir que se avanza en la construcción de los derechos. Pero después no hay una ocupación para saber, más que preocupación, una ocupación para saber cómo se materializa esa ley. Y el ejemplo más categórico es la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para Bellido, el ejemplo es el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Para nosotros es la Ley de Promoción y Protección de Derechos. Entonces, él lo toma para decir, la ley está, pero faltan las instituciones. Pero además de las instituciones, personas que tengan ganas de trabajar. Esto es ocuparse. Segundo audio, Julián, de la nota realizada con el doctor Bellido, que es el abogado patrocinante de la familia de María Karina Flamenco, asesinada el 8 de mayo, junto a sus hijos y su compañero. Es un poco lo mismo que sucede, y lo hemos hablado en este mismo programa no hace mucho tiempo atrás, con el fuero penal juvenil. Ajá. En lo que hace a la justicia de menores. Si uno lee la ley, están las estructuras, están, sí, sí. Pero están en la ley, en la realidad no existen, y la ley se sigue aplicando como si en realidad existiesen. Indudablemente el fuero penal juvenil, todo lo que hace a la justicia de menores, igual en lo que a lo que hace a la justicia en cuanto a violencia familiar y violencia de género, tiene que tener un trasfondo absolutamente asistencial. Son dos esferas en las cuales es justicia asistencial. Y naturalmente hay que trabajar con equipos multidisciplinarios, capacitados, y que existan, y que estén, y aparte los que están, que tengan ganas de trabajar. Y aquí aparece en el tercer audio lo judicial y lo pericial. Le bajaron la prisión preventiva a Cristian Méndez. Se lo considera como autor penalmente responsable de la masacre de Merlo. No una tragedia, una masacre. Previsible. Es la crónica de una masacre previsible. Y se consumó. Entonces, ¿qué se ha establecido hasta aquí? Como te decía, prisión preventiva. Pero hay una observación pericial muy precaria, que lo podría declarar a Méndez como inimputable. Ahora bien, al tomar una difusión pública tan fuerte, el fiscal Dileo, que es el que entiende en la causa, considera que, a pesar de tener un trastorno de personalidad terrible, este hombre fue consciente de la criminalidad de sus actos, por lo tanto, se vuelve imputable. Y es toda una discusión. Depende del abogado que tenga Méndez. Porque, insisto, hay un precario que indica que es inimputable. Lo explicó así Bellido. Está detenido, efectivamente. Se le acaba de dictar la prisión preventiva. Estamos esperando las pericias que ya han comenzado. Las pericias neurológicas se han realizado esta semana pasada en el Hospital Posadas. Las pericias psiquiátricas se van a realizar en la asesoría pericial de Quilmes. No obstante eso, ya hay un precario médico psiquiátrico inicial que nos lo da como absolutamente imputable, y aparte la impresión del doctor Dileo, que me merece el mayor de los respetos, es un profesional excelente, es el fiscal a cargo de la causa, quien ha tenido contacto de viso naturalmente con el imputado, y me dice, Bellido, sí, indudablemente es un personaje con un trastorno de personalidad terrible, pero absolutamente consciente de la criminalidad de sus actos, o sea, esto lo hace imputable a todos los efectos. Bueno, esto lo ocurrió en Merlo, la masacre de Merlo. Muy rápido, muy breve, porque tenemos una nota telefónica. Antes del separador. Ustedes escucharon en este programa el testimonio desgarrador de Paola, que estaba a punto de ser desalojada, que fue llevada a un hogar escuela que se llama Dima, que es una cárcel, y que pidió que por favor alguien la sacara de allí. Bueno, algo se habrá hecho. La sacaron de ahí. No está más en ese lugar, en Boulogne-sur-Mer. Está en otro lugar, en otra institución, por decisión, de acuerdo a la información que nos llegó de primera mano, del Consejo Nacional de la Mujer, que la había enviado primero a esa cárcel. Separador y charlamos sobre Gestam, conciliación obligatoria, la planta tomada y la lucha de los compañeros. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nacional se ocupa de Gestam. La presidenta ha dicho que no puede ser que 15 trabajadores paren la industria automotriz. Así de grande, así de exagerado, pero mensaje clarísimo para el gobernador Scioli. Haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué sería hacer lo que tiene que hacer el gobernador Scioli? Cargarlos en un camión y llevarlo a fiscalía. Sería eso. En tanto, hay algo que debe explicarse, que es una conciliación obligatoria cuando hay un conflicto. Entonces interviene el ministerio y dice las partes deben juntarse para acordar una vía de solución. Está Héctor Eberlin, que es integrante de Nuevo Más, en línea. Tengo usted buen día, Rubén Bustamante le habla desde Moreno. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué sucedió con la conciliación obligatoria? Bueno, como vos bien dijiste, la conciliación obligatoria implica claramente retrotraer el conflicto a la situación previa al desarrollo, ¿no?, del conflicto. Eso sí. Que quiere decir la empresa tiene que reingresar a los trabajadores despedidos y los trabajadores se abstienen de tomar alguna medida de fuerza durante el lapso que dure su conciliación, que son 15 días hábiles que pueden ser extendibles otro tanto. Uh-huh. Pero resultó ser de que hoy a las 6 de la mañana, cuando tenga que retomar sus tareas, la empresa previamente había licenciado a todo el personal, en principio creemos que es por todo el día de hoy, así lo manifestaron las personas que estaban en el portón de entrada. Y aducían necesidades de mantenimiento, de la instalación, de limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, los compañeros despedidos se presentaron y les tomaron, no sé, como que se habían presentado, o sea, y bueno, se retiraron. Y ahora hay un grupo de ellos que vinieron, se apersonaron hasta la delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, justamente porque ya estaba pautada para el día de la fecha la primera reunión conciliatoria, ¿no?, entre las partes. Uh-huh. Bueno, hasta ahora no hay muchas novedades, salvo que en una primera instancia el sindicato no se ha hecho presente, por lo menos hasta ahora, y la empresa aduce que si no está sindicato no va a discutir nada. ¿El sindicato es Mata? Mata, sí. Bien. O sea que es muy probable que haya una connivencia entre patronal y sindicato para torpedear estas negociaciones, ¿no? O sea, igualmente es un escándalo que cuando, o sea, se le exigía de, por parte de los trabajadores la necesidad de que el Ministerio de Trabajo interviniera en el conflicto, cuando lo hace, la empresa desconoce el ámbito de discusión y se niega a discutir de igual a igual con los representantes de los trabajadores legalmente acreditados, que son los delegados de la fábrica, que van a pertenecer a Les Mata. Entonces, no hay ningún motivo por el cual la empresa se niegue a charlar directamente con los que tiene el problema. Dígame una cosa, ¿cuándo dictó el gobierno de la provincia de Buenos Aires la conciliación obligatoria? El sábado. Y yo le pregunto, en uso de su facultad de interpretación, ¿usted considera que del sábado a hoy la empresa no podría haber adecuado las instalaciones para que entren a laburar aquellos que fueron suspendidos y despedidos? Sí, totalmente, porque no hubo ningún problema dentro de planta. Por eso, entonces, lo que hace la empresa... De hecho, sí. Lo único que hicieron los nueve trabajadores desesperados porque no obtenían respuesta ni en la provincia ni en Nación, más de 20 días de despedidos, que no ninguna puerta se le abría, fue entrar a la planta y subirse un puente. Y esa fue toda la acción que hicieron. O sea, ellos estuvieron días, casi cinco, mejor dicho, subidos ahí arriba, y no hubo ningún otro problema. O sea, no, claro, se subieron a la grúa. Inclusive hay una carta que la leímos esta mañana de Amador, que es un compañero que... Claro, sí, realmente lo que subió al puente de grúa. Es la carta de lo que significa luchar, ¿verdad? Entonces... lo que está haciendo la empresa es desconocer la conciliación obligatoria. Claramente, claro, hay que decirlo así. No es si mañana la cumple. Hoy, claro, hoy no cumple la conciliación obligatoria, no es cuando la empresa quiera. Era hoy, no mañana. Ya empezó hoy. O sea, hay una argucia legal, viste que esto es... Tienen el equipo de abogados y todo para evadir las leyes, las resoluciones. Esto ya es cosa de todos los días en las empresas, a todo nivel, las reglas laborales, de seguridad e higiene, las ecológicas, o sea, las municipales, hacen lo que quiere, con el argumento de yo traigo trabajo acá, tengo inversiones y demás. Bueno, todo eso requiere evidentemente una legislación, y hay que cumplirla, porque si no, los trabajadores siempre la cumplen, o sea, tienen su horario, van a trabajar, cumplen con todo. O sea, en este caso la empresa incumple constantemente. Dígame la última, Eva. No, la argucia legal, sí, de que como licencia todo el personal formalmente, claro. Están todos licenciados. Entonces no es un ataque específico contra y para impedir que vuelvan a trabajar los despedidos. Pero evidentemente es una argucia, no un ardid. Sí. Típico de los abogados, para evitar que se produzca el reingreso. En todo caso, obviamente, si se confirma que Les Mata no viene, evidentemente hay una connivencia con... Evidentemente es porque le dan plata, o sea, están comprados, o sea, no son dirigentes de los trabajadores, sino que son aliados de la patronal, o sea, por más que se llena boca, si no solicitadas, y esto y demás, o sea, quisiéramos ver, ponemos realmente una urna y hay dos listas, a ver a quién vota la gente. Lo que pasa es que mediante... Bueno, ustedes sabrán que aparte del... Bueno, acá, por ejemplo, estamos en un barrio muy... que es Campana, así todo muy muy pueblerino, y tenés 30 efectivos de distintos destacamentos de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando, o sea, los trabajadores escuchamos. Claro. ¿Se entiende? Después está la patota dentro de la planta. Sabemos que anda rodando la patota por ahí. Puede hablar mucho, pero la realidad es que no representan a los trabajadores. En todo caso, si son representantes, es a costa de por la fuerza, digamos, ¿no? Bien, le hago una pregunta porque estamos ahí en el cierre del programa. Primero, la observación, ¿no? Lo que pueden hacer 9 compañeros, o 5 o 6, claro, me parece que esto es lo principal de la lo voluntad que, de lucha, ¿no? De Gestam, que 9 tipos se subieron al puente grúa y dijeron, acá no me baja nadie. Viste que no se requiere de la imponente movilización. No, lo hicieron, generaron un impacto. No estaba la empresa preparada a ese acto temerario, ¿no? Primera cuestión. Primera cuestión, ¿no? Y claro. Lo segundo, como pregunta Everlyn, el dirigente de Nuevo Más, ¿qué pudo escuchar usted o qué le han contado a usted respecto a las suspensiones? ¿Qué bajó la producción? Bueno, lo que a lo largo de la historia se ha dicho, pero hoy, sobre el caso... Hay baja la producción. Ajá. Por ejemplo, Ford no tiene una baja de la producción, más que nada es Volkswagen, y un poco Peugeot, sí, por lo menos por ahora. Pero en todo caso, la discusión nosotros la planteamos en otro término. O sea, si las empresas... durante todos estos últimos, no digamos toda la vida porque es muy largo, pero estos últimos años, sí, especialmente, han hecho fortuna, o sea, sí, se batieron todos los años récord tras récord de producción de automóviles y de venta de automóviles. ¿Cómo puede ser que al primer pequeño traspié, la patronal ya manotea el recurso? El único recurso que tiene en la cabeza es suspender, sí, despedir, el retiro voluntario, y con la contrapartida de que ha ocurrido en la propia Gestam que en los días de suspensiones había momentos en que les pedían más producción a los compañeros que no estaban suspendidos. Sí, sí. O sea produzcan. Entonces, produzcan más, así cosa, se quedan con el puesto de trabajo, muchachos, le deben decir. Nada nuevo, le digo, ¿no? Nada nuevo. No es nada nuevo, no. Lo que llama la atención también es la alineación que hay de la señora presidenta, sí, con las empresas. O sea, no puede poner el dedo acusador sobre los trabajadores diciendo que tienen que cuidar su fuente de trabajo, porque ¿quién mejor que ellos para cuidarla? Y ya lo hizo, Everlyn, ya lo hizo. Entonces los puso ahí, bueno... Entonces llevó el conflicto a un plano político, sí, de primer orden, y eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, en todo caso, esto es evidentemente, se trata de una pulseada entre los trabajadores. Y hasta ahora, que era como que no venía pasando nada, se podría decir así, medio haciendo una generalización, sí, resulta ser que un día para el otro, como es una industria muy concentrada, sí, cuando se te cortó un engranaje, o sea, te paró un engranaje, o se te rompió un diente un engranaje, puede paralizar toda la industria. Y eso es lo que se ha producido con esta acción de los compañeros. O sea, pero igualmente ya te digo, en todos estos días, en todas las empresas automotrices, ha habido una discusión infernal, promovida inclusive por la burocracia de Lesmata, acusándolos a por ejemplo a nuestro compañero Damián de ser los responsables de los problemas de todos. Uh-huh. Incitando a que bueno, que hay que darle un su merecido, que vamos a hacer esto y lo vamos a hablar. Bueno, la gente en la bolilla, o sea, no le dice andate de acá, ¿no? Con otras palabras, sí, un poquito más fuerte. Ajá. Simplemente porque saben de que si le dicen eso también son posibles o pasibles de estar en una lista en la próxima reducción del personal, que es lo que hacen constantemente y normalmente. Estos 69 compañeros están marcados por el sindicato también, porque la persona no tiene la, digamos así, la finura de saber quién es quién. Eso lo saben los propios trabajadores que están ahí, y evidentemente lo que es la lista verde de Lesmata delata a los compañeros. O sea, bien, dígame el número 62. Son 69. Sí, pero los marcados por Lesmata, usted dice que son 62. ¿no? No, no, todos. Bueno, todos, o sea. Todos marcados por él. Normalmente están todos. Muy bien, Héctor Eberlin, dirigente Nuevo Más, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Falta un poco de fuerza ahí, ¿verdad? Y se subieron a la grúa, y trepados a la grúa, y le tiraban con lo que tenían. Sí se puede hacer, ¿eh? De hecho lo hacen. Y lo sostienen. En la conciliación obligatoria, como todo se vuelve a foja cero, así se dice, es antes de las suspensiones y despidos. Lo que hizo Gestam es escuchar a la Presidenta de la Nación, o a la Presidenta de la Nación. Están parando la industria, 14 tipos. Y Gestam, dice, tiene mucho más peso Cristina que Scioli. O sea, desconoce la conciliación, con esta argucia que ni siquiera tenemos que reproducir. No la tenemos que reproducir. Vengan mañana porque estamos limpiando. La conciliación se había dictado el sábado. Entonces mañana puede ser que digan, no, nosotros queremos seguir aportando al crecimiento del país, pero con esta gente no se puede porque boicotea ese desarrollo. La pinza de lo político, lo empresarial y viene a lo gremial, porque Esmata prepara una marcha para decir que esto no se soporta más. Mientras quedan en la calle, no solamente los laburantes, sino que señalados. Y si mañana hay una causa, que ya se está armando, tiene los nombres, apellidos y las imágenes, todas las acciones. Gendarmería está en el lugar, está en Escobar. ¿Sí? Además de la flor, hay muchas espinas. Espero que alguna dirigencia no intente cortar esas espinas. Que pueda tomar de allí lo temerario. ¿Mm? O lo que rompió con el molde. Nos preparamos para despedirnos. Te voy a pedir un separador y hago una intervención final, Julián, sobre Trébol, la basura. Vamos. Recorte informativo busca. Activo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Rápido que nos vamos, llamamos al concejal Coppola, a la concejal Melamed, que nos atendió, está en una situación particular, no pudimos establecer contacto con el concejal Barreiro. Temprano, cuando venía para acá, para la radio, pude charlar con Carlos Benítez, que tenía una reunión en el Departamento Ejecutivo. Esa es la explicación que puedo dar y decirles a ustedes que mañana haremos nuevamente el intento para tratar de saber si le vamos a pagar más de lo que estaba establecido en el pliego a la empresa Trébol este año, o le vamos a pagar más de los 171 millones ya creciendo para el año 2015, alterándose un coeficiente que es el que reclamaba la empresa. En cualquier caso, les quiero decir, Trébol sigue ganando más de lo que ya estaba fijado. Siempre hay más. No nos podemos aburrir nunca nosotros. Nos vamos, hicimos recorte en el día de hoy. Julián, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla, tengan buen día. Mañana estamos nuevamente aquí en la 90.1 acompañándolos ustedes en esto que llamamos recorte informativo. Biblias ilustradas y decoradas, con explicaciones y cursos gratuitos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Que respiran.